la discusión, el debate del día, que no es de este día, pero que en este día se pone en valor porque llega al Congreso, que tiene que ver con la ley del aborto seguro, libre y gratuito, y la esperanza de tantas y tantas mujeres que han luchado toda una vida para que esto sea ley. Estamos con una de ellas, vamos a charlar con una de ellas, con Estela Díaz, que es ministra de Mujeres de la provincia de Buenos Aires. Estela, buen día, gracias por esta comunicación. Fernando Borroni te saluda. Hola Fernando, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás viviendo este día tan especial? ¿Qué expectativas tenés? Mira, en primer lugar quiero especialmente enviar hacia el aire un abrazo, acompañando estos gigantes abrazos del país y de muchos lados que Víctor Hugo recibe en este momento, y bueno, claro, una alegría enorme que haya salido bien de intervención. Pero viviéndolo así, con mucha emoción, con mucha expectativa, decimos con el grupo de nuestro equipo, re manija, ¿viste? Claro, ¿qué te parece? Estamos, y acá nos encontramos con movileras, con periodistas, y están mujeres y varones todos, porque la verdad que han sido muchos años de debate, de construcción de consenso, de masa crítica, de explicación, de sacar este debate del silencio, porque la verdad que lo que está es el debate incluso en la clandestinidad, claro, no solo el aborto, la palabra aborto estaba en la clandestinidad. Es un triunfo cultural grande, ¿no, Estela? Es un enorme triunfo cultural, y esto ha sido un trabajo gigantesco del movimiento de mujeres, especialmente la campaña nacional por el derecho al aborto, que nace en el año 2005, 15 años de campaña. Yo recuerdo, a nosotras nos han acompañado madres, abuelas de Plaza de Mayo, que Tati Almeida decía, bueno, chicas, tengan paciencia, miren la paciencia que tuvimos nosotras para que se haga justicia. Claro. Y la verdad que pienso, todas esas voces, esas acciones culturales, universitarias, estudiantiles, y el 2018, que fue un cambio enorme porque la masividad, millones de personas movilizadas por el debate, no hay antecedentes en el mundo de una movilización semejante por la legalización del aborto. Ahora, y hoy, bueno, más cerquita pensamos, ¿no? Porque además hay un presidente que acompaña. ¿Y están las esperanzas que en el Senado estén los votos, se pueda consolidar? Pero seguramente, una vez que sea ley, que esperamos que así sea, uno entiende que después de este triunfo, que no es menor, voy a decir, lo que fue todo este proceso, aparte las instituciones tan fuertes de nuestro país y en el mundo, que suelen oponerse a la ley del aborto, el poder ganar esta batalla me parece que construye un nuevo piso, ¿no? Para seguir luchando, como vienen ustedes haciendo hace tantos años, toda una vida, por los derechos de la mujer en todo sentido, ¿no? Construye un nuevo piso. Mira, son esos momentos bisagras. Esta es una legislación bisagra en los derechos de las mujeres, en la autonomía, en la libertad, en la igualdad, porque todo eso está vulnerado con la clandestinidad y la ilegalidad del aborto. Es la gran deuda con la salud, la vida y los derechos de las mujeres. Por eso es un momento tan histórico. Si uno piensa con qué equipararlos en derechos personalísimos, digamos, como esto, podés pensar lo que fue el divorcio vincular, claro, lo que fue el matrimonio igualitario, y creo que este es el otro, ¿no? El otro gran momento, y la verdad que los sectores que se oponen se opusieron a todas estas leyes. ¿Y qué pasó después de que tuvimos estas leyes? Mejoró la calidad de vida de las personas, mejoró nuestra democracia, mejoró el Estado, que debe velar por el bien común, y de eso es de lo que estamos hablando, ¿no? De lo que significa en términos sociales, pero también, o sea, es que ahí me llamaba la atención, Julia Astrada, nos pasaba una información hace unos días que tiene que ver, y que hoy toma esta información, página 12, de lo que también en el mundo de lo económico significa que el aborto deje de ser clandestino, porque sucede igual, por supuesto, pero ahí se lleva las vidas, de lo que significa que el Estado se haga cargo. ¿Cómo al Estado, en términos económicos, le sale mucho menos tenerlo legalizado que sostener la clandestinidad? Mira, yo sostenía en una nota que me publicaron, y el día que hablé en la Cámara, en las audiencias informativas de las comisiones, que esta ley, son de esas legislaciones, tienen los los legisladores, diputados, diputadas, senadores, la oportunidad de votar una ley que inmediatamente salva vidas, inmediatamente mejora la calidad del acceso a la salud. Esto que se dice en ese informe es tal cual así. La clandestinidad del aborto es carísima para el sistema de salud. Son casi 40.000 ingresos hospitalarios anuales. Eso supone terapias intensivas, operaciones complejas. Para las mujeres, a veces, secuelas irreversibles para su salud porque pueden quedar hasta con esterilidad. Eso se evita de manera inmediata. Porque ya lo vimos, lo mismo, y las muertes desde ya, lo vimos con los datos de Uruguay, del Distrito Federal de México, de los países donde hace décadas es legal. No hay mortalidad por aborto cuando es legal, de eso estamos hablando. Entonces acá una ley no obliga a nadie, garantiza derechos, y esto es lo que se puede resolver en muy poco tiempo. Se sanciona la ley y el sistema de salud, en este contexto incluso en el que estamos, va a estar descomprimido de esas situaciones. ¿Te vas a quedar toda la noche despierta? Sí, nos vamos a quedar. Tenemos 30 horas, ¿no?, por delante, según dicen. acompañando. Así fue en el desierto también. Sí, claro, claro. Bueno, Estela, gracias que tengamos... que tengamos un día para celebrar y sobre todo para agradecer también, porque seguramente hoy con esta media sanción vamos a tener una sociedad más justa, y ha sido gracias a la lucha que ustedes vienen llevando. Gracias, Estela. Bueno, gracias, Fernando, y que sea ley, tal cual decimos. Así es, gracias. Estela Díaz, ministra de las Mujeres de Provincia de Buenos Aires, aquí en la mañana de Víctor Hugo, que está bien, que ya está, que ya pasó la intervención, que está descansando.